El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así. Hola, hola, gente, es que estamos por aquí en el micrófono y obviamente también estamos por radiocce.com, así que podrían vernos así tranquilamente, que nomás estamos aquí en cabina, porque yo estoy súper emocionada el día de hoy porque tenemos voces muy viejas de este programa, cuando empezamos a hacer este programa. Así que más bien le quiero dar así como una súper bienvenida al Ángel Burbano, diciéndole que en serio estoy como muy feliz. Ángel Saurio. Igual el Kevin hace rato. Runa Saurio. Ya, esa Runa, que ahora así se llama la cédula, por favor, así que etiquetada así como Runa. Y bueno, yo solamente quería decirles que hoy vamos a tener dos entrevistados, uno vía telefónico y otro que ya está aquí presente, que es el Ángel Burbano. Con el uno vamos a hablar sobre el Festival de Cine GLBT, el Lugar Sin Límites, que ya va en su 16ª edición, así que imagínense, 16 veces ya han hecho este festival. Y por favor, preséntate, Ángel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Ángel Burbano. Y viene a hablarnos de la plataforma híbrida y algo que ya se viene en la Casa Uvilla, así que bueno, yo también saludo, soy Runa Sanabria, ya saben. Que es del Jam Sessions 4, ajá, así que vamos a estarles informando sobre esto. Y no sé, ¿el Kevin quiere dar algún saludo más o algo? No, hola amiga, siempre es un gusto estar en el Pélame la Naranja, siempre les extraño y todo, ya vamos a intentar transmitir en Facebook. Bueno, yo otra cosa que quería decirles es que quisiera que si es que tienen alguna propuesta que exponer aquí o presentar en la radio, o si quieren ser simplemente parte de este sistema de locutores, nos escriban a colectivoel.@gmail.com o nos escriban también a la fanpage de Pélame la Naranja. Así que ahorita vamos con un ¿sabías qué? Y ya volvemos con la llamada del entrevistado. ¿Sabías que el rey Carlos VI de Francia creía que estaba hecho de vidrio y temía romperse? Entre los siglos XVI y XVII surgió un desorden psiquiátrico llamado Glass Delusion, en español, ilusión de cristal. Una de las primeras y famosas víctimas fue el rey Carlos VI de Francia, que se negó a permitir que la gente lo tocara, llenando ropa reforzada para protegerse de ser destrozado accidentalmente. Ya estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja. Y bueno, tenemos algunas complicaciones técnicas con el internet aquí en este momento, por eso todavía no nos podemos comunicar con nuestro entrevistado, quien es Rafael Galarraga, del Festival de Cine GLBT, El Lugar Sin Límites. Y hasta eso más bien quisiera hablar un poquito al respecto de con Ángel. No sé, cuéntanos, ¿cómo va esto de la plataforma híbridas drag? Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Ángel Burbano, ¿cómo están? Bueno, lo de la plataforma híbridas, nos vamos a presentar también en el inicio del Festival Sin Límites. Entonces tienen que venir, están preparándose las compañeras con algunos shows. Así sin darnos mucho para que, más bien, pero solo darnos una pequeña cuñita para que nos dé ganas de ir al festival en todo caso. Sí, en todo caso, hasta conectarnos con el entrevistado. Pero, aquí insistiendo. Pero bueno, ahora vamos, no sé si ya entramos con el jam poético o no. No, yo quisiera hablar más bien específicamente de híbridas. De híbridas. Este es el espacio para el Lugar Sin Límites. Ay, qué poco profesional. No, mentira. A ver, híbridas. Eso no estaba en el libreto, no, mentira. Bueno, híbridas, vamos ya como un año de actividades, nos hemos incorporado. También estuve aquí para hablar como del mes trans, o sea, nos presentamos en el cierre del mes trans, también con Proyecto Transgénero. Y nada, ahí dándole a todos los espacios públicos posibles. Y yo quisiera más bien que nos comentes como dentro de su presentación de drags, ¿van a hacer alguna presentación colectiva o qué drags nomás van a estar aquí? Bueno, las mismas de siempre. ¿Quiénes son? Por favor, soplanos. A ver, es la Larry, la Lady Morgan, la Lily, la Cata. Ellos, no. Pueden seguirlas en sus redes sociales si quieren saber más información acerca de esto. Pero por su pollo, no mentira. Pero bueno, al parecer tenemos que primero pasar con lo del Jam Sessions 4, así que más bien yo quiero comentarles que esta es una iniciativa que ya se hace por cuarta vez en la Casa Uvilla. Surge del colectivo sindicato.xyz y también con trabajo de Casa Uvilla. Y este es un festival participativo, expositivo, también de formación y de procesos de educación, en el que también se conjugan tres momentos súper importantes en este. Quería comentarles un poquito que esta, como cuarta edición, es una excusa para seguir tejiendo lazos y relaciones recíprocas entre distintas artes y distintas formas de expresar. Entre ellas está el género, la permacultura, la editorial, la música, la albañilería, la comunicación, la política, el activismo y otras cosillas. Y dentro de estos tres momentos que les mencioné, tenemos una feria que se va a realizar desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, donde vamos a tener productos editoriales autónomos, emprendimientos, intervenciones murales, y es importante aquí también decir que dentro de estas intervenciones ya tenemos las confirmaciones, por ejemplo, de las conchas batucada, que van a estar interviniendo uno de los murales más grandes que tenemos en Uvilla, así que muchas gracias también por su participación, y van a estar tocando ahí, así que por favor, si quieren escuchar a las conchas y las han visto en las marchas feministas, por ahora favor. Ahora pueden disfrutarlo en Uvilla. Exactamente, ahora lo pueden disfrutar en Uvilla. El segundo momento son los laboratorios y talleres. Vamos a tener un taller sobre huertos, así que y salud medicinal. Invitados, esto va a empezar desde las 11 de la mañana. También va a haber un laboratorio de estampados serigráficos que va a ser desde las 3 hasta las 17 horas. Y lo más importante y el por qué está invitado aquí el Ángel Urbano es sobre este círculo de diálogo que vamos a tener sobre las pensando la política. El lugar de la política. Esta es más bien una conjugación dentro de otro proyecto que se llama Cuerpos en Disputa, que ya se ha venido como un espacio de encuentro y de formación y de reflexión sobre temas que nos atañen a nosotros como sujetas. Y dentro de esto ya estaba como primer plano hablar sobre el aborto, sobre las masculinidades, también sobre cómo pasa la política por nuestro cuerpo. Y más bien en esta segunda fase, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Como el lugar de la política. Y no sé, Ángel, aquí quisieras comentarnos un poquito de quiénes son los invitados. Claro, yo quería preguntarte, por ejemplo, Híbridas ha sido invitada dos veces a la Casa Uvilla, entonces explícame un poquito más acerca de la Casa Uvilla. Bueno, entonces les comento que Casa Uvilla es una plataforma de experimentación artística y cultural que ya activa desde hace 5 años. ¿5 años? Sí. Y les cuento así como chisme, cuéntame. Ya llevamos, es una casa ocupa, han ocupado una exactamente, casa. Cinco años, y ya mantener este proceso es como también una cosa de resistencia. Sí, por supuesto. Ajá, y de mucho trabajo, de ahí más bien como muy voluntario. Si bien la gente que está ahorita en la administración no maneja, no tiene algún ingreso económico de parte de la casa, pero eso es lo que se va haciendo por el momento. Esta ya es una... se está tratando de generar las condiciones para que esto suceda, para que sean retribuidas las personas que están dentro de allí. Y comentarles también que la Casa Uvilla está integrada por algunos colectivos como El Punto, Cachina, que hace editoriales, también está el sindicato XYZ, que más bien es un espacio de experimentación. Si quieres proponer algo, solo vas y lo hacemos. pero trabaja en cosas de arte, comunicación, y también de serigrafía, y también es de quien organiza el Jam, por ejemplo. También está el Como y Bebe Teatro y algunas otras plataformas teatrales como sí, sí, pero hacen parkour. Ajá, exacto, también parkour. Y están Esquizo Teatro y me falta Camino de la Mar. Todos esos colectivos son parte de este de esta casa y bueno, en especial ahora estamos tratando de manejar una imagen de Lubilla también como un espacio no solo donde se realizan eventos, sino también un espacio de formación. Por eso consideramos indispensable hacer que estos proyectos y estos espacios de encuentro como cuerpos en disputa se sigan haciendo. Por eso mismo hemos invitado también a Híbridas a ser parte de este encuentro y de esta charla para proponer algo a discusión, y en este sentido se pensó como en el lugar de la política, pensando en esas formas de expresión que también incentivan y generan y podrían establecer normativas, porque si bien salimos a la calle, existe movilizaciones o existe activaciones dentro del espacio público también o dentro de algunos espacios alternativos como la Casa Uvilla, pensando en presentaciones, también estamos pensando en cómo esto llega a incidir políticamente. En este momento lo estamos haciendo desde esta opinión que estamos tratando de compartirla en los medios, pero luego también cómo se ejerce más presión para que sean leyes, se construyan en leyes, que es lo que también estamos buscando con las conversaciones, ¿no? Y si bien en la primera edición de Cuerpos en Disputa se habló sobre las identidades, cómo después esto también se va a aplicar dentro de la normativa. En este sentido, quisiera más bien ahora el lugar de la política en cuestión de arte. Que nos cuentes un poco, Ángel, ¿cómo ves también esta perspectiva? Porque hemos hablado un poco de estas personas que hacen arte, pero cómo desde allí también empiezan a disputarse los espacios. Y yo creo que en esta misma pregunta, con lo que vos mencionabas, Julio, si el lugar de la política también es un espacio real, físico, más bien eso también. ¿Si el lugar de la política es un lugar específico? Ajá. Creo que dentro de este conversatorio también estábamos pensando al respecto de eso, porque a mí se me venía que son las instituciones. Sí, muy, muy de acuerdo. Y el Angelita no dice nada. Hasta... Es que no, necesita una invitación y una pregunta específica. No. Solo le está gozando. Sí, tienes razón. No, mentir. Ya dialogando contigo, verás, uno de los temas que dijo el Kevin sobre cuestión del lugar físico, más allá del lugar físico es el lugar que es interpretado, o sea, en el que tu cuerpo está seguro, ¿no? Está feliz. No sé, ahora hablaste de la Casa Uvilla, por ejemplo, entonces... bueno, o sea, volviendo a si es un lugar físico, uh-huh. Yo creería que sí, porque un lugar físico recurre a objetos de memoria. Entonces, tenemos una invitada que se llama Albeley Rodríguez. Yeah. Muchos saludos, querida Albeley. Entonces, nuestra querida Albeley trabaja con el Museo Travesti de Perú. Entonces, claro, ella en uno de sus planteamientos con Giuseppe Campuzano, que es como un conocido artista, trabaja sobre estos objetos, ¿no? ¿Qué objetos te imaginas que pueden detonar memoria? En los 90, por ejemplo, aquí. O sea, no sé en los 90, pero cualquier objeto podría ser. Claro, fichas de cochinero. Ajá, y hablando más de cosas trans, como lo que ya se ha recogido también, como periódicos. Periódicos. O carteles incluso, cacha. Sí, lo que se vestían, ¿no? Sí. O sea, los tal espacios vez... mismos también. Lo que vos decías un poco con Lubilla mismo, uh-huh. Como los lugares físicos. Claro, o sea, el chiste de esto es tomar objetos que detonen memoria y que de uh-huh. cierta forma estén presentes ahí como en este espacio, ¿no? Por un lado. Por otro lado, había una presentación súper fuerte de una compañera que se llama Estefanía. Entonces, claro, ella decía los lugares de memoria de aquí en Quito. museos y tal son hospitales, son fábricas. Y es muy loco porque el Museo de Arte Contemporáneo era un hospital. Un hospital que se quemó. Y igual creo que un museo de educación era una fábrica aquí en Quito. Eso es muy loco porque sí, el es CAC, el proceso. Claro. El CAC, digo, el MIC. Ajá. Es como este proceso de entras, sales en una fábrica. Y es lo que también ha logrado que en esos mismos museos hagan como muestras o piensen el espacio mismo, lo que se hacía, así como trabajaban, como el MIC mismo. Entonces, de ley sí está muy asociado al espacio físico también a veces. Uh-huh, entonces, bueno, este propósito un poco del lugar de la política, conversando con la Julio, era cómo puede hacerse otro espacio, pero ya no como una crítica o como algo así como, ay, seamos, disputémonos el espacio, sino que ya con propuestas, ¿no? Entonces, claro, desde tu cuerpo, ¿qué tendría que compensar en estos objetos, elementos? O sea, no sé, tal vez, si te das cuenta, la mayoría de espacios son cuadrados, por ejemplo. Entonces, desde ahí, ¿no? O no sé, están dirigidos como siempre en forma jerárquica. Y ya pensando como en esto mismo, estamos pensándole al cuerpo como un lugar de la política. Uh-huh. ¿Cuáles serían las características más bien de este nuevo espacio? Porque no creo que todo el mundo lo pensaría como un espacio. Por supuesto, por eso tenemos a nuestra segunda ponenta, la Daría. Chan, chan, chan. ¿Qué te parece la Daría, Kevin? Le amo a la Daría. Bueno, sí, la Daría un poco tiene justamente la perspectiva de la que tú hablabas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que nos ilustra realmente cómo el cuerpo puede ser un espacio político y cómo el performance, de hecho, podría mostrar discursos políticos. Y cómo el cuerpo irrumpe, o sea, de el cuerpo en un espacio, cómo incomoda, ¿no? Un cuerpo no, no sé, no normado, no mentir. Pero y entonces esta clase de cuerpos o territorios de la política nos están no utilizándolos como objetos, pero nos llevan a alguna memoria, ¿tú crees, Angelito? Yo pienso que más que llevarnos a una memoria problematiza nuestro presente. ¿Qué te parece, Kevin? Yo más bien diría que sí construye memoria. Uh-huh. En el sentido de que son estos otros cuerpos quienes están empezando a contar una historia que a la final va a terminar siendo algo que lean a futuro, yo no sé. Pero sin embargo ya quedó como un registro de cómo están estos cuerpos también, no solo disputándose en este espacio, sino qué propuestas están haciendo. Entonces, para mí sí sería una cuestión de generar memoria. Ahorita, independientemente de si es que estamos haciéndolo en el presente. Yo no estoy de acuerdo. Ahorita yo estaba pensando justo en el ejemplo que vos decías de lo trans, la estrellita, por ejemplo, o personajes trans que han sido sujetos, más bien, que son parte de la memoria en general, creo, pero no sabría si sus cuerpos en sí mismos nos llevan a alguna memoria, pero creo que obvio, es la propuesta. Están construyendo parte de la historia y creo que sí es muy relevante, sí, que claro, estas gentes están performando realmente cosas que no ves todo el tiempo. Y creo que esa es como una de las características de estos cuerpos disidentes de la norma, ¿no? Que están performando la otra cosa que no está en la norma. Así que quizás por ahí pensaría un poco en la memoria. ¿Y por qué estás en desacuerdo, dices? Ah, yo estoy súper en desacuerdo porque las personas que hablamos de esto somos las que estamos en el presente. Es decir, se le habla a la estrellita, pero no a la India María, que era una igual una trans riobambeña indígena que se prostituía aquí, ¿no? De 60 años. Entonces eso te dice mucho, ¿no? ¿A qué objetos o a qué seleccionamos nosotros que problematice nuestro presente? Entonces, por otro lado, yo estoy súper de acuerdo, Kevin. Creo que estos cuerpos, estas identidades han formado la nación, son parte de esta nación. Entonces ponte, tienes pero nunca han figurado tampoco en la historia. Claro, de la nación sería como extremo un poco decir. No, yo no creo. Verán, hay en este libro de los fantasmas de Se Cabrearon, de Alberto Cabral. Bueno, ella hace un recuento sobre la crónica aquí de 80s, 90s, cómo era este proceso de limpieza social, de este endeudamiento de las trans, de toda esta violencia, ¿no? En el régimen como de Febres Cordero y más. Entonces, hay una parte, específicamente una parte que me problematiza mucho, no me gusta tanto, pero es la evidencia, y es justamente cómo estas trans son o forman parte de la historia nacional. Él es su intento de incorporar a la nación, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice la peluquera, la que hace como servicios sexuales, en los 90 la que migra, la que trae a su familia dinero. Entonces les recomiendo, ahí hay una película de que se llama Ángeles, de un boxeador que se fue a Francia y después mantiene a toda su familia en Esmeraldas. Entonces, claro, como estos cuerpos también se incorporan en la nación y como a la nación no le interesa que existan. ¿Y cómo se llama la película, como para que la gente pueda verla? Ángel. ¿Ángel? Sí. Como el ángel. Como yo. No, ángel. Se llama Ángel, es sobre un boxeador trans afro de Esmeraldas. Claro, entonces él se va, tiene este recorrido, se va a Francia, trabaja de trabajo sexual y mantiene a toda su familia en los 90, ¿no? En esta crisis. Bueno, pero y entonces tú dices, ¿no? Estar, que no te gusta mucho esto y que no está, que te problematiza. Sí, me problematiza. Ante esta misma mucho. Idea que decíamos, que nos parece un poco extrema, como decir que son parte de la memoria nacional, cosas sí, así. Sí, me problematiza estos cuerpos, mucho. ¿Te parece que realmente forman parte de? Claro, por supuesto, este es el intento de las compañeras trans, no es mío, no mentir. Entonces, de cierta forma, claro, a nosotros no nos importa, no nos importa como, bueno, no, irrumpimos el espacio, pero a las compañeras les importa por algo. Esta memoria política, después se pueden hacer políticas públicas, y después se pueden hacer leyes de laborales para personas trans. Ok, de hecho se ha intentado. La compañera que habló, Alberto Cabral, que expuso en la central, dijo que pedía concretamente a Lenín Moreno algunas cosas. Una, que se disculpe públicamente por todos los horrores que pasaron las compañeras trans en Febres Cordero. Dos, que se ponga como este detonante de la memoria, una parada de subterráneo de, ¿cómo se llama? Del metro, no, y quedó mal, no, del metro, que se llame Cochinelli. Y también que se les reconozca. Sí, o sea, sería chévere, pero es, o sea, a partir de esta incorporación en esta nación, ¿no? O sea, y juegan de los dos lados. Uh-huh. Ese es mi punto de vista. Sí, que era bien, ¿no? Problematizado, creo. Así que y bueno, así está Gallán. Sí, por favor. Para pensar los espacios de la política, el lugar de la política. El lugar de la política. Ya saben, sí, por favor, mencionamos de nuevo quiénes son los invitados, Ángel, por favor. Verán, entonces ya ahora sí concretamente vamos a tener a Albeley, que nos va a hablar un poco sobre este trabajo de Giuseppe Campuzano, que les dije, del Museo Travesti en Perú. Y bueno, aquí una pequeña cuña. Claro, ella tiene este proceso que me impresionó mucho, cómo esta travesti discotequera pasa a politizarse. Que me parece genial. Y un poco cercana también. Sí, un poco. A mí. No, mentira. No, bueno, va a estar la Daría y va a estar el Larry. ¿Qué te parece el Larry, Talía? El Larry Kai Free Show. El Larry Kai Free Show. Que también tenía que no venir. No, mentira. Que también tenía que asistir, pero ya no vino. Y bueno, también vamos a tener de invitado a quién más. Y un invitado sorpresa. Así que ya saben, más bien, si es que quieren saber más sobre el Jam Sessions 4, síganos por Facebook, está como Jam Sessions 4. Y obviamente les voy a seguir pasando la cuñita. Vamos a tener tres momentos súper especiales, que es una feria que se va a realizar por primera vez en la terraza de la Casubilla. Así que vamos a tener ahí algunas mesas. Esto se va a hacer desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas del día sábado. Sí, vamos a tener productos editoriales, autónomos, emprendimientos, intervenciones murales, micrófono abierto. En esto también hay muchísimas gracias a Horus, quien va a estar coordinando este espacio de micrófono abierto. Y también... No se separa. Y también si es que quieren ser parte de... Se llama Silencio Vivo. Ahora, pero por favor, no, después de todas estas interrupciones, 15, no, mentira. También. Pero también, si quieren ser parte de la feria, pueden llenar el formulario que está en el Jam Sessions evento, así que presten mucha atención a eso. Y el segundo momento va a ser los laboratorios y talleres, donde vamos a tener un conversatorio sobre huertos a las 11 de la mañana y obviamente el lugar de la política, que va a empezar desde las 17:30 y se va hasta las 19:30. También vamos a tener un taller de consumo consciente y en tercer momento, que va a ser la fiestoche. Así que ya saben, para celebrar todo esto. Va a haber candombe, va a haber también batucada. Por ahora también va a haber DJs. Vamos a tener vamos a tener circo y fuego en el jam. Va a haber performance, así que todos invitados. Ah, y obviamente vamos a también a tener show drag. Va a estar la maraca, que es Daría Castro. También van a estar híbridas. Y también va a estar Kendra Luna. Así que esperamos que vayan a la fiestoche. Y si es que no van a las 10 de la mañana, vayan a la noche. Ya saben. Entonces ahora nos vamos con una cancioncita y ya volvemos. Take away my eyes, take away my ears, take you all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh, baby, won't you come back for me? Oh, baby, won't you come back for me? Take away my shirt, take away my shoes, take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame, you can blame it all on me. Take away my love, take away my hate, take it all away from me. Take away my fears, take away my faith, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging baby, take my hand before I fall back down. Amigos, aquí continuamos con el Pélame la Naranja, aún con el angelito aquí que nos está hablando de las cosas del lugar de la política. Pero también ya mismo estamos por comenzar la entrevista con el Festival de Cine LGBTI, el lugar sin límites, que ya mismo comenzará y nos van a contar todas las programaciones que tienen para este festival, que también ya está en su edición. Impresionante, 16ava. Exacto. Y bueno, en este momento ya estamos así como conectados. Estamos a punto de iniciar nuestra llamada en vivo. Hola, ¿qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio al Festival de Cine Lugar Sin Límites, en este programa de gran audiencia, Pélame la Naranja. Muchas gracias. ¿Qué tal? Es un gusto tenerte aquí. Así que más bien, ya empecemos a hablar sobre el festival, a ver si es que tú nos cuentas. Tenemos información de que se va a realizar en 11 ciudades, así que felicitaciones por eso y también coméntanos un poquito cómo va. Sí, esta es la 16ª edición del Festival Internacional de Cine LGBT Lugar Sin Límites y es un esfuerzo enorme. Es la primera vez que vamos a tener presencia en tantas ciudades. Para nosotros es un reto enorme, pero lo hacemos con mucha satisfacción y mucho compromiso, porque además nos parece súper importante que estas actividades no solamente se queden en Quito o que no se concentren como en las ciudades más grandes, sino que distintas regiones del país tengan la posibilidad de ver estas películas, de dar estos debates, de hacer estas reflexiones tan importantes alrededor de lo que es la diversidad sexual, la orientación sexual, la identidad de género y los distintos desafíos que enfrentamos por ser población LGBTI. Yo creo que eso es una de las cosas más de rescatar de esta 16ª edición, como todas las ciudades no centralizadas, diría yo, donde se va a llevar todo lo que ustedes van a mostrar. Y pero quisiera que nos cuentes en qué ciudades van a estar, en aparte de las que ya... De Quito, Guayaquil, como Cuenca. Las principales. Ajá. Sí, vamos a estar en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Puerto Viejo. Vamos a estar también en Ibarra, en Riobamba, en Urucuquí, en Otavalo también. Y esto nos permite llegar a distintas regiones del país que tienen realidades muy diferentes, ¿no? No es la misma la vivencia de ser LGBT en Guayaquil, que en Cuenca, que en Quito, que en Ibarra, que en Latacunga, donde también vamos a tener proyecciones. En Bahía de Caracas también por primera vez vamos a tener funciones allí. Y esto es súper interesante porque vemos que también hay un público que poco a poco va demandando de estas actividades LGBT en sus ciudades. Algunas personas nos llamaban y nos decían: queremos que el festival El Lugar Sin Límites venga a nuestra ciudad, fue el caso de Bahía, y así lo hemos ido logrando, expandiendo nuestra capacidad de influencia y llegando a más públicos. Yo quisiera saber que dentro de sus proyecciones, ¿cuántas de esas producciones son ecuatorianas? Sí, este año tenemos más de 80 producciones cinematográficas. Son películas además de distintos géneros, de todo tipo. Tenemos comedia, tenemos romance, tenemos drama. Además también tenemos documentales, tenemos producciones cinematográficas de ficción. Y esto le da la oportunidad al público a escoger lo que más le guste, ¿no? Yo siempre digo que el festival LGBTI, El Lugar Sin Límites, tiene algo para cada quien, porque podemos disfrutar producciones tanto nacionales como internacionales. En el caso de este año, tenemos también una buena colección de cortos ecuatorianos que son el resultado de gente que está produciendo en nuestro país y que tenemos la responsabilidad de apoyar. Uh-huh. Y también dentro de este festival, lo que también me parece interesante es que no solamente hay proyecciones, sino también hay espacios de foros, y quisiera que nos cuentes como ahí algunas de las temáticas que se van a tratar. Sí, a ver, en los foros que vamos a tener este año son algunos. Vamos a tener algunos que son discusiones con los directores de las películas. Por ejemplo, vamos a contar con la presencia de el director de un documental llamado Finding Funk, Encontrando Funk, que es un documental que nos narra la historia de Funk, una persona transgénero que en Vietnam hace todo su proceso de cambio. Ese va a ser en la Universidad San Francisco de Quito el día 15 de noviembre, unas horas antes de la en la mañana, va a ser unas horas antes de la inauguración como tal del festival. También vamos a contar con la presencia del director de una película argentina que se llama Mi Mejor Amigo. El día viernes 16 de noviembre va a estar acompañándonos en una proyección en el cine 8 y medio. También vamos a contar con la presencia del director John Petricelli, que es de una película venezolana que se llama Barba, una película también muy interesante que nos muestra la realidad de una persona que hace shows drag y que es despedida de su trabajo por ya no tener la edad adecuada, digamos, en el mundo del espectáculo. Y aparte de esto, también vamos a tener algunos foros institucionales que vamos a trabajar con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio del Interior. En el primer caso, para trabajar contenidos que son importantes para el conocimiento del personal que hace atención integral en salud, y en el segundo caso, para trabajar con funcionarios y funcionarias de la policía. Esto es bien interesante porque nos da la oportunidad de tener una visión muy distinta del trabajo que se hace en estas instituciones del Estado y que nos permite de alguna manera tener una herramienta de sensibilización, de modo que a la hora de que estos funcionarios, funcionarias, servidores, servidoras públicas trabajen con población LGBTI, lo hagan de la mejor manera, respetando sus derechos y sin ningún tipo de discriminación. Por último, también vamos a tener foros con los directores de los trabajos ecuatorianos, que como les decía son algunos cortometrajes, y allí vamos a tener la presencia de directores, de productores, también el elenco que participa en estas producciones nacionales, y va a ser una manera manera también de dar a conocer el trabajo que están realizando, difundirlo y celebrar que en el Ecuador también se produzcan trabajos audiovisuales que tengan que ver con temática LGBTI. A mí me encanta cómo por la 16ª edición también el Lugar Sin Límites ha llegado a conectarse, como nos estás diciendo, Ricardo, con organizaciones, con la gente del Estado, con mucha gente que ha estado interesada en hablar de estos temas desde el cine. Pero para las personas que nos están escuchando, ¿cuándo van a comenzar? ¿Qué es lo que podemos ver en inicio? ¿Dónde vamos a poderles ver? ¿Dónde buscamos información? Porque igual, Híbridas, que también está aquí, Ángel Burbano, nos dijo que también va a estar participando en lo del festival, en la inauguración. Así que, ya saben, hay muchas cosas para asistir a este evento. Sí, las actividades comienzan el día 15 de noviembre, el día jueves 15 de noviembre. Vamos a tener la gala inaugural en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cita es allí, el día jueves en la noche, 7 de la noche, vamos a tener nuestra película inaugural Retablo, que es una película peruana que nos muestra el tema de la homosexualidad en el contexto rural en el Perú. Además tiene la particularidad del tema indígena, que la película es hablada en quechua, lo cual es bien interesante también para pensar estos temas, no solamente desde el mundo occidental, sino también desde la diversidad cultural. Y si quieren revisar nuestra programación, la invitación es a ingresar a la página web, que es www.ellugarsinlimites.net. También estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como El Lugar Sin Límites. Estamos también en Twitter y en Instagram como @ellugarsinlimites, en este caso en singular. Y allí estamos publicando constantemente contenidos. Van a ver unos pequeños extractos de las películas, sinopsis, horarios. Van a tener la posibilidad también de ver cuáles van a ser nuestros invitados, cuáles van a ser las personas encargadas también de valorar, de juzgar un poco la participación de algunas películas, porque es una cosa que hay que señalar, que el festival también tiene su componente competitivo. Y 50 de los trabajos cinematográficos que tenemos este año están en competencia para las distintas categorías que tenemos de premios. Bueno, otra cosa que yo estoy como muy sorprendida es que es su 16ª edición. Quisiera saber quiénes son los responsables de mantener este espacio. Sí, este festival ha estado vigente a lo largo de 16 años. Ha sido todo un reto. Es una cosa muy interesante. Uh-huh. Una cosa que nos enorgullece muchísimo es que este año nuestro festival ha sido catalogado o reconocido como un festival de cine emblemático del Ecuador. Ha sido designado así por el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, pero también por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esto nos satisface muchísimo, nos impulsa a seguir trabajando, nos ayuda también muchísimo a seguir visibilizando el trabajo que se ha hecho durante 16 años. No es nada fácil mantener un festival de cine por tanto tiempo, y más aún cuando es una temática que sigue siendo un poco un tabú, porque si bien hemos tenido avances importantes en cuanto a legislación, si bien hemos caminado mucho desde la despenalización de la homosexualidad en 1997, todavía hay muchos retos que a los cuales nos enfrentamos como población LGBTI, y por eso la vigencia de este festival es muy importante, sigue siendo pertinente, sigue siendo importante, sigue cambiando mucho la vida de la gente. Siempre nos gusta reconocer cómo al salir de las proyecciones, de las películas, se nos acerca gente que nos dice, esta película se parece mucho a mí, con esta película yo tuve realmente la fuerza de hacer algo a lo cual no me había enfrentado. Muchos padres también y madres se nos acercan a decir, yo no entendía lo que pasaba con mi hijo hasta que vi esta película, y son experiencias y anécdotas súper interesantes para nosotros. Y justo con lo que tú decías, que aún hay como que seguir caminando con estas luchas de la diversidad, hace poco habían algunos artículos en Facebook que salían que en plataformas de películas están promocionando muchas películas con temática LGBT, pero que hay usuarios que están reclamando de por qué se está mostrando, por ejemplo, en Netflix como una casilla específica para películas gays, por ejemplo. ¿Cómo ha sido para el Festival Sin Límites, a propósito de lo que mencionabas, meter estos temas en el cine, hablar de esto en el Ecuador en general? ¿Cómo ha sido para ustedes? Sí, sigue siendo un reto trabajar estos temas de diversidad sexual. sexual y de género, siempre nos vamos a encontrar con personas detractoras, personas que creen que estas realidades no deberían ser mostradas. Para nosotros es súper importante, porque ya durante muchísimo tiempo tuvimos una hegemonía, digamos, del paradigma heterosexual en el cine. Y esto era un problema para nosotros como personas LGBT, porque no teníamos la posibilidad de encontrarnos representados simbólicamente en estos personajes, de encontrar que nuestras historias también fueran contadas. Seguimos luchando con eso, pero nos seguimos manteniendo muy vigentes y nos sorprende muchísimo cómo hay públicos en ciudades como Urquijo, como La Tacunga, que ahora están demandando este tipo de cine y que están súper interesados en participar de las actividades del Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites. A pesar de que haya a veces esas discusiones, sigue siendo muy vigente, muy pertinente, y seguimos encontrando apoyo también, que es lo más importante. Y no solamente de la población LGBTI, sino del público en general. Siempre vemos a personas adultas mayores, a gente que va con su papá, con su mamá, con sus familiares, con sus amigos, que no necesariamente son gays o son lesbianas, y tienen la oportunidad de disfrutar buen cine, porque más allá del tema que tratamos, que abordamos con estas películas, hay que decir que es muy buen cine a nivel mundial. Y bueno, básicamente para mí sí está pensándose en la producción alternativa, ¿no? Porque sale de todas estas producciones como de Hollywood y demás cosas, y estamos proponiendo como consumir un cine que nos da buen contenido y que más que nada rompe con estos estereotipos sobre las personas LGBTI. Y otra de las cosas que a mí me gustaría saber es que si bien existen como las historias de las personas trans o de relaciones lésbicas, también quisiera saber si es que hay algún corto que hable sobre la intersexualidad. Sí, de hecho tenemos un documental sobre esto que se llama Sydney and Friends, Sydney y sus amigos, amigas o amigues, uh-huh, según como lo queramos poner en un lenguaje más inclusivo. Este documental nos muestra una historia de una persona en Kenia que justamente tenía esta condición de ser intersex, y cómo en el contexto cultural en el que estaba inmersa esta persona, esto era visto como algo demoníaco, como algo de preocupación, como algo que se rechazaba. Entonces esta persona sale de su comunidad donde había sido rechazada, donde corría incluso peligro de muerte, y se encuentra con otro tipo de diversidades, se encuentra con otras realidades en las cuales su condición no es rechazada, sino por el contrario aceptada. Ese va a ser un trabajo que el público va a poder disfrutar. Les invito a buscar ese trabajo cinematográfico en nuestra selección oficial, y van a tener esa gran oportunidad de poder visualizar esta temática que no siempre es conocida, que todavía muchas personas no han visto, no han tenido la oportunidad de ver en otros contextos. También para meterme más bien al asunto de cómo se organiza lo del festival de El Lugar Sin Límites en su 16ª edición, quisiera saber cuánto tiempo les lleva a elegir cada una de las películas que se van a proyectar, y sobre todo, como qué parámetros tienen ustedes para elegir estas películas. El trabajo visionado es súper interesante. Este año yo tuve la oportunidad de ser parte del equipo de visionado y visualizamos una gran cantidad de trabajos. Creo que fueron más de 400 trabajos cinematográficos que recibimos y que valoramos. Lo que hacemos es dividirnos en equipos. Algunas personas ven largometrajes de ficción, otras personas ven largometrajes documentales, y así vamos viendo. Uno de los criterios importantes que tenemos es la innovación de la temática que se esté presentando. Otro criterio importante es que hay una representación adecuada y respetuosa de la comunidad LGBTI en este tipo de historias. También valoramos muchísimo, por supuesto, elementos cinematográficos como la calidad de la fotografía, de la edición, del sonido, que son elementos también bien importantes para cuidar la calidad de la selección oficial. Pero sobre todo es un festival que tiene una vocación muy fuerte de derechos humanos. Por esto nosotros no solamente miramos la parte cinematográfica o más formal, sino también queremos encontrar en esos trabajos pautas o lineamientos que nos permiten dar discusiones y debates que son tan necesarios en nuestro contexto social actual. Y creo que en esta misma línea de la pregunta de cómo ustedes eligen las producciones, si yo soy un productor joven ecuatoriano que tengo algunas producciones con esta temática? ¿Cómo podría o existe la posibilidad de que sea parte del Festival Lugar Sin Límites de alguna vez? Sí, claro que sí. Nosotros cada año, apenas termina el festival, en este caso el festival este año concluye el día 25 de noviembre, apenas concluye el festival comienza el periodo de postulaciones para la siguiente edición. Es decir, a partir del 26 de noviembre de este año ya podemos empezar a recibir postulaciones para la edición número 17 del Festival Internacional de Cine LGBT, El Lugar Sin Límites. Entonces, allí la invitación es a estar muy atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web, para conocer las plataformas a través de las cuales yo puedo presentar mi producción. Nosotros siempre favorecemos muchísimo la producción nacional, estamos súper interesados en que estén presentes en la producción oficial, y por eso siempre vamos a estar abiertos a la invitación. Y yo quisiera más bien saber cómo, si es que están también abiertos a la propuesta de estas producciones en móviles, porque ahora también es como, yo podría, no soy una persona que tiene una cámara, pero sí sé, y sé cómo construir una historia, y lo hago con mi teléfono, aunque no tiene como mucha, como mucho trabajo, no sé, audiovisual y demás cosas, pero sí quisiera saber cómo si habría la posibilidad de abrir un espacio para producción móvil. Sí, nosotros no tenemos, digamos, ningún tipo de restricción en cuanto al formato en el que haya sido filmado el trabajo. Sabemos que en el mundo actual tenemos esta posibilidad de que incluso con un teléfono celular o una tablet tengamos una producción cinematográfica de calidad. Nosotros vamos a ver, a valorar en todo caso el producto final, y si cumple con estos parámetros un poco que les mencionaba al principio, no habría ninguna limitante en que un trabajo de estas características pueda ser parte de nuestra selección oficial. Perfecto. Yo quisiera, yo también para ir cerrando esta entrevista, quisiera saber, ustedes como el Festival de Cine, Lugar Sin Límites, ¿cuál es la importancia de seguir abriendo estos espacios que nos permiten reflexionar sobre las cosas que les suceden? Sí. Muchas gracias por favor. Sí. El festival de Lugar Sin Límites sigue siendo muy necesario y es importante seguir abriendo espacios porque seguimos enfrentando discriminación. Sabemos que todavía vivimos en una sociedad que ve la diversidad sexual y de género como un tabú, con muchos prejuicios, con muchos preconceptos muy negativos. Entonces hay que seguir trabajando en favor de eso, y el cine, las artes en general son un vehículo muy efectivo para lograr cambios sociales importantes, porque nos dan una posibilidad de poner simbólicamente elementos que afectan nuestra vida cotidiana, nos da la posibilidad de que las personas que no han sido confrontadas a estas realidades las conozcan, y más allá de los prejuicios, vean realmente las historias que necesitamos que sean contadas. Entonces sigue siendo muy importante, creo que todavía el trabajo del festival da para muchos años más, y hay experiencias de estas en otros países. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, un festival que se llama Fremlin, que tiene 42 años realizando. Entonces, aspiramos también a eso, a seguir posicionándonos, a seguir consolidando nuestro festival y a seguir llevando buen cine al público ecuatoriano. Y ahora, para que se nos quede en la memoria, ¿en qué lugares y cuándo podremos ser parte del Festival Lugar Sin Límites? Por favor, recuérdanos a las personas que te estamos escuchando, ¿cuándo va a suceder y en dónde? Sí, la cita de la gala inaugural es el próximo 15 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja. Allí a las 7 de la noche es la cita de la película inaugural, que es Retablo. Vamos a tener además de esto proyecciones en otras ciudades, tales como les había dicho, en Guayaquil, vamos a estar también en Puerto Viejo, en Urucuquí, en Ibarra, en Latacunga, en Otavalo también tenemos proyecciones. Uh-huh. Y la invitación es a mantenerse muy atentos a las redes sociales y a toda la información que vamos a ir publicando durante estos días para que puedan seguir de cerca este importante acontecimiento cultural que es el Festival de Cine El Lugar Sin Límites. ¿Y cómo están en Facebook? En Facebook estamos como El Lugar Sin Límites. Ya. Eso, muchísimas gracias Rafael por esta entrevista, así que ya saben gente, la inauguración va a ser aquí en la Casa de la Cultura, así que muchísimas gracias por la llamada. Gracias a ustedes, gracias. Un abrazo, ya nos estamos viendo. Y bueno, muchísimas gracias una vez más a Rafael por su llamada. Y una vez más, aquí en la Casa de la Cultura, no está tan lejos, ya saben que está aquí en la patria. El jueves 15, la proyección inaugural del Festival Sin Límites, el lugar sin límites. Lo que me pareció súper importante, que yo creí que iban a como a desplazarlo, es la cuestión de la intersexualidad. Y nada que ver, si hay uno de los documentales que pueden ver acerca de esta temática. Y que también nos da como perspectivas para pensar la interculturalidad, o sea que no siempre es lo mismo ser un intersexual en Kenia que en Ecuador o en Estados Unidos y cosas así, así que tienen que ver este documental. Y sí, exactamente, también en los espacios de diálogo también se va a tratar esta temática de las relaciones entre las instituciones y las diversidades, porque ay, sí es una cuestión muy grave. Si bien los policías fueron una de las primeras personas que empezaron a atacar y violentar a los cuerpos diversos, también está el tema del sistema de salud, que sí sería una cosa interesante de hablar. Yo creo que también, a propósito de que esté el Angelito Burbano aquí y que dijeron que va a ser parte del festival El Lugar Sin Límites, sería muy chévere también que nos cuente qué onda, ¿no? ¡Chan, chan, chan! Bueno, él no quiere decir nada. Spoiler, sí, sí. ¿Qué va? ¿Qué onda de como del show? ¿Del Lugar Sin Límites? No, en realidad yo, antes de eso, si quieren decir, antes... Yo, la semana pasada, estaba invitando a leer más bien las respuestas inteligentes a preguntas difíciles, que es un texto de Fundación Desafío, donde se resuelven algunas de las preguntas que hablan sobre temáticas de aborto. Wow. Así que estas son cosas que se desmienten desde las redes, y yo solamente quería compartirles de eso antes de que se acabe este programa, porque sí me parece importante seguir hablando de aborto y por qué legalizarlo, al menos por violación como primer paso, para luego pasar a la legalización, a la despenalización total y despenalización social. El aborto libre. Y bueno, entonces, la adopción es siempre mejor, la mejor opción frente a un embarazo por violación, no al asesinato. Eso son lo que saben decir. A lo que respondemos, despenalizar el aborto por violación implica dar opciones a la mujer que ha sido víctima de un trato cruel e inhumano en su contra. La adopción es una opción más, no debe ser la única, y no debemos permitir que las mujeres sean obligadas o presionadas para que opten para esta aparente solución, que en muchas ocasiones aporta un trauma más en una sociedad como la nuestra, que han glorificado la maternidad a tal punto que las mujeres piensan que su único y obligación destinada es, y su obligación es ser madres, con lo cual no estamos de acuerdo. De hecho, una adopción es más violenta y traumática que un aborto. Si no lo saben, a la madre que da en adopción a su hijo, está obligada a visitarla los primeros meses, con frecuencia, obviamente, para no deslindarse de este niño. Así que, obviamente, sigue siendo un trauma. Wow, y yo creo que esto también es un ejemplo de las cosas que quizás no sabemos de cómo funciona todo esto de la maternidad, de las adopciones y de todo, porque legalmente es algo que sí criminaliza a ciertas mujeres, no más. Entonces, creo que sí es una invitación como para estar atentos y repensar más el tema, más que nada. Y bueno, con esto terminamos el Pélame la Naranja el día de hoy. Y el próximo viernes se viene el especial a los trans. Así que ya saben, gente, tienen que conectarse a radiocce.com y también seguirnos por las redes sociales de Pélame la Naranja. Y obviamente voy a seguir insistiendo en que si quieren ser parte de este programa pueden escribirnos a colectivoel.@gmail.com, y también si es que tienen alguna entrevista, alguna propuesta que quieren exponerla, este programa siempre estará abierto. Y a propósito de las cuñitas, ya para decir adiós a las gentes que nos están escuchando, el primero de diciembre en la TH City vamos a hacer la fiesta de fin de temporada de Las Pornógrafas, que es el otro programa del Colectivo El Punto, que espero que lo hayan escuchado. Así que el primero de diciembre en la TH City vamos a comenzar con un conversatorio de arte y género, y luego vamos a tener presentaciones artísticas, va a haber Exposiciones fotográficas y de pintura también, así que no se lo pierdan el 1 de diciembre. Y otra cosa, tampoco se olviden del Jam Sessions 4, que va a ser el 17 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, porque hay fiestoche, en la Casa Uvilla. Ya nos vemos, esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame y Pélame fue loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame.